¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Armando Anthony Chicorea falleció el 9 del corriente mes, a los 79 años, en una extraña forma de cáncer, aparentemente desconocida. La noticia de su deceso, la familia la debió conocer recién 2 días después. Desconocemos los motivos por los cuales la familia decidió hacer esto, pero la noticia ganó los portales del mundo entero sobre las últimas horas del 11, 2 días después del fallecimiento de Corea. Con él se fue uno de los últimos constructores del movimiento todo. Cuando nos referimos a esto, queremos poner bien en manifiesto, bien claro, que su nombre figura se pudo destacar en absolutamente todos los planos del movimiento. Fue partícipe de la época del bop, cuando recién comenzó, casi inmediatamente reclutado por el comandante Miles, cuando no, para formar parte primera oleada de lo que posteriormente se llamó Jazz Rock o Jazz Fusión. Hablamos de Faisal Kilimanjaro, hablamos de Beachy Brew, hablamos de toda esa época de oro del movimiento fusión, comenzando de la mano de Mice, que posteriormente, a la salida de Corea del grupo de Mice, formara la mítica Rechanchu Forever, un super grupo de fusión con Sandy Clark, Joe Farrell, Ayrton Moreira y Flora Purim. Posteriormente se unieron el guitarrista Bill Connors, a la postre reemplazado por el gran guitarrista Aldi Meola y Lenny White en la batería. Por aquellos años, Corea exudaba una inspiración rockera fuertísima que la mantuvo hasta los finales de los años 70, pero corazoncito con la Rechanchu Forever nunca se apagó esa llama. Pasaron los años y cada tanto reflotaba la formación, fundamentalmente con Clark, grabando algunos de los míticos temas que hicieron popular al grupo allá por los 70. Lo que nunca abandonó, lo que siempre se mantuvo, lo que siempre permaneció, fue su corazón español. Esa onda flamenca, esa onda bien española, omnipresente en toda la discografía y en toda la producción musical, incluso en su etapa eléctrica, hasta en sus últimos álbumes. Hablamos de la etapa eléctrica allá por los 85, luego la disolución de la Rechanchu Forever. Simultáneamente Corea crea dos bandas, una eléctrica y una acústica, la Electric Band con el gran bajista John Patitucci, el enorme guitarrista de fusión Scott Henderson, quien posteriormente fuera reemplazado por el guitarrista australiano Frank Gambale, Eric Marienthal en el saxo y Dave Wickel en la batería. Parte de esta formación, Patitucci y Wickel formaron la Acoustic Band, dos agrupaciones en las que Corea se mantuvo a la vanguardia del movimiento, cubriendo esos dos aspectos o esas dos facetas muy importantes dentro del género por aquellos años. Lamentablemente ambas aventuras duraron poco, pero como decíamos hace un momentito, jamás abandonó su corazón español, jamás abandonó la unión, el acercamiento a los grandes ponentes de la música española, como por ejemplo con Paco de Lucía. Y las aventuras siguieron. Por allá en el año 2001, Corea armó su New Trio con el gran contrabajista israelí Avishai Cohen y el baterista Jeff Ballard. Lanzaron apenas 2 álbumes, también con otros grandes popes del movimiento, como con Gary Barton, por ejemplo. Se me pasó a mencionar, ¿no?, que por allá por los inicios de la carrera musical independiente de Corea, supo asociarse con Gary Barton y fundar aquel fenomenal grupo Crystal Signs, que pasará a formar parte de una de las etapas doradas, tanto de Barton como del propio Corea. Dave Holland en el bajo, nuevamente Rob Haynes, Pat Metheny también en alguna de las participaciones A lo largo de su extensísima carrera hablamos de casi 50 años de recorrido musical que abarcó absolutamente todo. El disco que vamos a escuchar hoy, entre la enorme cantidad difícil de elegir algo, porque como decíamos recién, ¿no? ¿Qué no hizo este hombre? Hizo absolutamente de todo. Formó parte de cada uno de los momentos más importantes, nacimiento, evolución, desarrollo del movimiento. ¿Qué fue lo que no hizo este hombre? Bueno, elegimos algo no solamente por la duración del álbum, de apenas una horita, sino también por la calidad de lo que vamos a escuchar, de lo que se grabó en el momento con dos grandes partners, el contrabajista Miroslav Vitus y el baterista Rob Haynes. Trio Music, Life in Europe, publicado por el sello SM el 10 de enero del año 1986, grabando en septiembre del año 1984. Escuchemos la primera parte de Trio Music, Life in Europe. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche.

dijo Henri Cartier-Bresso. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Su corazón no solamente era español, sino que supo tener un acercamiento muy, muy, muy próximo, muy cercano a la música clásica. El disco que estamos escuchando en este momento contiene uno de los cortes más bellos al compositor y pianista ruso Alexander Scriabin, un hombre a quien, entre tantos otros músicos clásicos rusos y europeos, Corea seguía muy, muy, muy de cerca. Pero volviendo un poquitito a la parte, podríamos decirse, una de las últimas etapas de su vida musical, por allá en el año 2008, la tercera versión de la Return to Forever, con Starley Clark, Lenny White y Aldi Meola, se reunieron para una gira mundial. Posteriormente a esta gira, obviamente, como era de esperar, las discográficas relanzaron la mayoría de las grabaciones de estudio que el grupo había realizado con anterioridad, ¿no? Bajo el título Return to Forever de Anthology, además un DVD, etcétera, etcétera. También durante ese año, la Five Piece Band, un conjunto que incluía al guitarrista John McLaughlin, con quien Corea había estado participando en las formaciones o en las bandas de Miles por allá en los finales de los 60. Recordemos que McLaughlin también fue parte de aquel mítico álbum Beachy Brew. Para la Five Piece Band, Corea reunió a Kenny Garrett y a Christian McBride, junto al baterista Vinny Colaiuto, uno de los bateristas más renombrados de la onda fusión en el mundo, y además el gran baterista Brian Blade también, que lo acompañó en algunas de las fechas de la gira mundial. Y en este pequeño recorrido, por apenas muy, muy fugaz recorrida, línea de tiempo de su enorme carrera musical, en el año 2016 festejó su cumpleaños 75 tocando con más de 20 grupos diferentes a lo largo de 6 semanas en el Blue Note Jazz Club en el Greenwich Village de la ciudad de Nueva York. Pero aquella oportunidad, Corea decía, ignoro bastante bien los números que componen la edad. Parece ser la mejor manera de hacerlo. Siempre me concentro en divertirme al máximo con la aventura de la música. Y hablando de aventura de la música, uno de sus últimos discos, no recuerdo bien la fecha, 2000, bueno, uno de los últimos álbumes, que a mí francamente me sorprendió muchísimo, con un Corea diferente, con un Corea no tan pirotécnico, con un Corea más cerebral, si se quiere, si cabe el comentario, si se me permite el calificativo. Hablamos de The Ultimate Adventure, La Última Aventura, un álbum, una etapa realmente fenomenal, con un Corea, como decíamos, todavía de aventura, ¿no? Todavía de juerga, buscando absolutamente lugares nuevos para experimentar. Antídoto, uno de los últimos álbumes publicados por Corea, se lo ve ya desde su portada con esta enorme pasión, enamoramiento y devoción por la música española. Antídoto, grabado con la reciente nueva agrupación de Spanish Hard Band. Este álbum, Antídoto, recibió una nominación al premio Grammy en el año 2018. Mi genética es italiana, dice Corea, pero mi corazón es español. Crecí con esa música. Esta nueva banda es una mezcla de todos los aspectos maravillosos y divertidos de mi amor y la experiencia de mi vida con estos ritmos que han sido una parte tan importante de mi herencia musical. En aquella oportunidad se juntó con exponentes, obviamente máximos exponentes de la movida española, la movida flamenca, el guitarrista flamenco Nino José L., el saxofonista y flautista Jorge Pardo, ambos españoles, y ambos quienes formaron parte de las filas del fallecido Paco de Lucía, un gran amigo de Corea, el bajista Carlos del Puerto, el cubano Carlos del Puerto, y el legendario baterista Steve Gadd, con quien también grabara un disco a dúo hace pocos años. Estamos haciendo un repaso ya a la última etapa de la discografía de Chicorea. ¿Por qué lo de Antídoto? Y lo menciono porque, bueno, de alguna manera lo pinta, ¿no? Tanto él como su música y la perspectiva, su propia perspectiva musical y su propia ambición musical. La música, los músicos y todos los artistas son el antídoto contra la inhumanidad del hombre hacia el hombre. Y podríamos agregar lo que siempre agregamos, ¿no? La música es sanadora, la música es el antídoto contra todos los males de este mundo. Y hablando de parafrasear, nuestro queridísimo Flaco Spinetta ya lo mencionó en algún momento. La música es el antídoto contra todos los males de este mundo. Sigamos escuchando la segunda parte de este fenomenal álbum. Trio Music Live in Europe, Chicorea, Miroslav Vitus, Rob Haines, publicó ese 10 de enero año 1986. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Thank you. dance and we sing and we play. Keep looking to find a way, spreading the joy everywhere. We are here to stay. We don't want a war. We don't need the cruelty. As you can see when we all come around, it's the gift we give, it's the antidote we bring to all. Bien, escuchamos Trio Music Live in Europe, Chicoria, Miros Albitus, Rock Haynes, publicó SM, 10 de enero del año 1986, grabado a mediados de septiembre del año 1984. Recordemos que Corea falleció el 9 del corriente mes, a la edad de 79 años, de una rara forma de cáncer. Según lo comentó su familia, dos días después, el día 11 del corriente mes, se supo la noticia por los portales de noticias del mundo. Con Corea se fue uno de los últimos grandes exponentes del género en toda su dimensión, lo comentábamos hace un momentito. Un hombre, alma gemela, hijo directo del comandante Miles, supo tomar la posta y llevar a su propia manera, con su propia impronta, de la cual hemos hablado harto a lo largo de nuestro programa, supo llevar el movimiento hacia canales nunca antes explorados. Esa fusión con la música flamenca, con la música española, ese amor también por las músicas, por los ritmos latinos, por los ritmos cubanos, por los ritmos brasileños, tornó a Corea una de las figuras más importantes dentro del movimiento todo. Pero no solamente era un hombre ligado a la fusión, ligado a las formaciones eléctricas, no cabe ligarlo casi exclusivamente a aquella etapa con su Chancho Forever, sino que también fue un gran concertista de piano. Son numerosas las publicaciones, las grabaciones en solo piano. Inmediatamente las discográficas no se dejaron estar y el mismo día de su fallecimiento se anunció un compilado con música grabada en solo piano. Se me ocurre, entre tantísimas grabaciones en solo piano, las Children's Songs, son de las más populares, de las cuales él mismo se ha encargado de hacer enorme cantidad de versiones. Queda su legado musical entre tantísimos jóvenes con quienes se rodeó a la mejor manera. Además, destacó la gran pianista japonesa Hiromi Uehara, una de sus últimas grandes descubrimientos. Bien, esto ha sido todo por hoy. Juan Carlos Preus con la presentación del álbum. Javier Merlo Controles, ojalá la haya pasado re lindo. Muchísimas gracias.